Bienvenidos al último programa del año 2010 de la música menos ligera, 18 de diciembre de 2010, y va a estar dedicado al concierto de mañana, al Gilman Fest Aragua 2010, y este programa estará dedicado completamente a su invitado especial, Tim Ripper Owens. La música menos ligera, sábado 18 de diciembre de 2010. Esto es Universitaria 104.5 FM. Ricardo Calabrese en los controles, Tomás Mauro Antonio en la asistencia. Quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11.854. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. el correo menos ligera @uc.edu.be, el messenger la música menos ligera @hotmail.com y el blog la menos ligera .blogspot.com. Es el último programa del año 2010, un año lleno de conciertos. Nos visitaron bandas de renombre como Gamma Ray, como Metallica, por supuesto, como Sonata Ártica, como Lamb of God, recientemente, hace pocos días, Cradle of Filth de Inglaterra, Rhapsody of Fire de Italia. Y bueno, mañana también hace poco vino Obus de España a la ciudad de Barquisimeto. Tankard de Alemania también estuvo hace pocos días, el 10 de diciembre, en la ciudad de Maracay. Y mañana sería el último concierto internacional, entre comillas, el Kilman Fest Aragua 2010, con un gran listado de bandas nacionales de gran talento, encabezadas por la banda Gilman. Está también la banda Étnica, pero Tim Ripper Owens, bueno, a modo de compensación por la desilusión de la no venida de Halford a Venezuela, bueno, Tim Ripper Owens, que también fue vocalista de Judas Priest, y su agrupación Beyond Fear estarán mañana, domingo. Este festival será a partir de la 1 de la tarde. Ellos se estarán presentando a eso de la noche en el complejo ferial San Jacinto de la ciudad de Maracay. Tim Ripper Owens, de la ciudad de Akron, estado de Ohio, Estados Unidos de América, un músico que participó en agrupaciones de renombre como Judas Priest, como Iced Earth de Estados Unidos, recientemente vocalista de Yngwie Malmsteen's Rising Force, la agrupación del guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, y con su agrupación Beyond Fear. Aparte de Beyond Fear, también tiene su trabajo solista Tim Ripper Owens Play My Game, rectifico. Pero comenzamos el programa con su época de Iced Earth. Tim Ripper Owens, luego de su salida de Judas Priest, tuvo el honor de sustituir a Matthew Barlow en Iced Earth, y bueno, con dos trabajos de gran clase. Del 2007 escuchamos Framing Armageddon, el trabajo Framing Armageddon, y el tema 10,000 Strong. Vamos a continuar con Iced Earth, en la época de Tim Ripper Owens. Vamos a escuchar The Glorious Burden del año 2004 y el tema Where the Eagle Cry. Another day just like any other, out of the blue it turned to horror. How could they? Why would they? The innocent suffered hell's inferno, a senseless act that goes unforgotten. How could they? They will pay when the ego cries. Tempting vengeance, but we are focused, we seek redemption. We are free, we'll stay free. All they've done is make us stronger. The sleeping giant is asleep no longer. If need be, we'll die free when the ego cries. Cry for freedom, when the ego cries. de las Águilas Lloran, Where the Eagle Cry, The Glorious Burden, un trabajo dedicado a un trabajo conceptual inspirado en la guerra civil estadounidense del siglo XIX, Iced Earth de Florida, liderizados por el señor John Shaffer, y esta época con Tim Ripper Owens. El repertorio de Tim Ripper Owens, aunque no incluye, esperemos que incluya algo de Iced Earth, aunque aparentemente no va a ser así, se pasea por temas de la agrupación Beyond Fear, temas del último disco o del más reciente disco solista de Tim, Play My Game, y clásicos de Judas Priest, entre la época de Tim Ripper Owens y la época de Rob Halford. Vamos a continuar con Beyond Fear. Primera vez que vamos a escuchar Beyond Fear en la música menos ligera. Vamos a escuchar el tema Scream Machine. La máquina de gritos, Scream Machine, a cargo de Beyond Fear, Tim Ripper Owens en la voz, por supuesto. Y vamos a terminar la primera parte, ya que hay mucha música para la segunda parte, con otro tema de Beyond Fear, Words of Wisdom. Con esto identificamos a Universitaria 104.5 FM. Tell me what this thing is. That's your grip, that draws me.